Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas, buenas a todos los que están allí del otro lado. Muy buenas, buenas a todos los que están aquí de este lado de la radio. Muy buenos días, buenas tardes, don Martín Andrés Gómez, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, don Gustavo de las Mercedes Bulla. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Ahí decía, conducen Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo. Yo no me subo un auto que conducen esos dos. No. Ni en dope. Ni se le ocurra, ni en oiga. Dope. Allá en La Plata lo tenemos a Juan. A Juan Antonio está operando allá en la ciudad de La Plata. Nosotros, mi nombre es Gustavo Gordillo, si ya lo dijimos. Estamos hasta las 2 de la tarde, si ustedes quieren acompañarnos en este benemérito vergel de novedades, maravillas y demás que hemos dado en llamar nosotros y los medios y que se ocupa de tantas cosas, oiga, que ya no podemos contarlas. 0800-222-1270, 0800-122-1270. Perdón, 0800. Vamos a nuevo. Lápiz y papel. 0800-222-1270. El teléfono, la vía de comunicación gratuita para comunicarse con nosotros. Usted llama, no garpa nada, dice lo que quiere, acá se lo pasamos. Sí, doña Perla Damuri, que está allá también en La Plata, nos auxilia como es su maravillosa costumbre. Tenemos un mail que es nilmedios@gmail.com. Nilmedios es NYL medios, nilmedios@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Nos los Medios, nos pueden encontrar en Twitter como @nilmedios y nos encuentran también en el blog, que ya saben ustedes, es nilmedios.blogspot.com, donde encuentran todos los programas. Esas son las maneras de comunicarse con nosotros y nosotros comenzamos este programa número 219, Bulla. Sí, decíamos que allá en La Plata no, hoy nos colabora con nosotros Juan Antonio. Uh-huh. Es el momento, es un recuerdo para don César Poffer. César Poffer, que esta semana nos dejó, ¿no? ¿Qué día fue? A mitad de la semana, enorme, César Poffer dejó los estudios de Radio Provincia y se fue por allí a otros destinos menos conocidos. Un abrazo grande para la familia de César y un recuerdo enorme al Cascarrabias, operador de La Plata, pero con una eficacia pocas veces vista. Y que más de una vez nos sacó incluso de alguna laguna de esta en la que ponemos. Nos desasnó directamente, cuando no nos el tipo llamaba a Martín y decía, decir a esos tarados que... Y rockero de ley. Sí, totalmente. Rockero. Un grande César Poffer, un recuerdo desde aquí, de toda la Radio Provincia, queremos pensar. Sí. Comenzamos, dijimos... Y ya que estamos en sociales, ¿quién cumple hoy 38? Pero vamos a empezar con las efemérides ya. Sí. Antes de empezar... Bueno, un 3 de octubre de 1977, dicen en la ciudad de La Plata o alrededores... ¿Un bendito o un maldito 3 de octubre de 1977? Ah, vaya uno a saber, habría que preguntarle a los directamente implicados, a los que han sido flagelados por la presencia de ese niño a partir del 3 de octubre de 1977, tuvieron un pibe y le pusieron Gómez. Supongo yo que porque los padres también se llamaban Gómez. Sí, normalmente suele haber coincidencia entre el padre y el hijo. Normalmente, digamos, no siempre, normalmente. En este caso podemos casi suponer que la normalidad se dio y de nombre le pusieron como un prócer del siglo XIX y como un cantante del siglo XX. Qué difícil me das. Yo no estoy para pensar tanto. Imagínese a Martín, imagínese a Andrés Gómez, sí. Nuestro operador técnico está cumpliendo sus flamantes Marito, 17 años. Millones de argentinos, que se vaya la concha. 38, dame, dijo Martín Gómez, que está festejando allí, paladeando aún en su cuarto estómago, porque también rumia, está dándole a la torta que le trajeron a la mañana, cosa que no hicimos nosotros. No. Así que está tratando no porque de cuidamos, el sabor de porque esa... tratamos de cuidar su cerveza. Ah, por supuesto. No porque seamos olvidadizos, ni mucho menos. La gente del campo, ¿no? Fue, ¿cómo se llama el programa? Producción Nacional, Producción Nacional. La gente de Producción Nacional le trajo una torta a Martín. Nosotros de aquí lo felicitamos calurosamente. Un 3 de octubre, entonces, de 1977, nacía el tipo que es responsable de que a ustedes les lleguen todas las pavadas que nosotros decimos y ninguna de las genialidades, ¿eh? Aquellos que dicen que este programa esté conducido por dos pavotes, la culpa es de Martín. Sí, que nos cierra el micrófono cuando decimos genialidades y nos lo abre cuando decimos pavadas. Sí, a mí me agarra antes de que empiece el programa y después que empiece el programa es un tipo genial. Ya, pero, es ahora. Es la hora de la estupidez. Martín es el gran responsable de todo lo que sale aquí. Y nosotros vamos a intentar llegar hasta las 2 de la tarde con todo esto. Decíamos, ¿y quién más nacía, moría, hacía algo un 3 de octubre? Un 3 de octubre, en principio, ni nacía ni moría. Ajá. Resulta que encuentran a un tipo en una taberna de Baltimore. Sí. Delirando. Un 3 de octubre de 1849. Porque se había dado la bebida, porque se había dado la bebida y anexos, digamos. Pero resulta que el tipo se había dedicado toda la vida a, había intentado toda su vida a escribir poesía. Había, en medio de sus intentos de publicar esa poesía, era muy, pasó muchas privaciones económicas. Le dijeron, che, pero ¿por qué no escribís una novela primero? Y después dijeron, ¿por qué no escribís relatos cortos? Todo eso hizo este tipo. Y es uno de los considerados en la literatura mundial como el iniciador de la novela policíaca, por ejemplo. Mira. Desde las aventuras de Arthur Gordon Pym, por ejemplo, o desde los relatos de, bueno, el misterio de la calle Morgue, recordará usted aquel, le cuento, le spoileo el final, como se dice ahora, era un mono. Le spoileo, se dice. Spoilear, sí, cuando te cuentan el final de algo. Antes decía botonear. Sí, bueno, pero ahora, digamos, la cultura norteamericana ha reemplazado las palabras referidas a los botones. Sí. Así que, spoileando, decimos que era un mono, un gorila concretamente, especie de la que suele hablarse. Mire como Don Poe desde allá sabía de la del antiperonismo. El tipo que escribió la carta robada, el tipo que escribió El escarabajo de oro, digo, todos relatos que anticipan el género policial, el género detectivesco, el género con el famoso Auguste Dupin, como los personajes que anticipa a Sherlock Holmes. Un tipo que se dedicó también en sus relatos de horror a plantear interrogantes acerca de la muerte. Uno piensa en el extraño caso del señor Valdemar y tantísimos otros relatos de Edgar Allan Poe, que de él estamos hablando, acerca de sus... Yo spoileé, usted no había dicho Poe, yo lo dije. Bueno. Acerca de sus estupefacciones, acerca de la muerte y lo que habría después, o lo que habría antes, o en qué condiciones daba. Lo cierto es que el tipo que se dedicó a la literatura policial y que planteó enormes interrogantes acerca de la muerte y que anduvo coqueteando con la posibilidad de que los muertos volvieran a vivir, tiene una muerte absolutamente desconocida. Uh-huh. De causas desconocidas, que se producirá recién el 7 de octubre, pero a partir del 3 que lo encuentran delirando en una taberna, lo internan y nadie se sabe qué corno le pasó a don Edgar Allan Poe. Hay numerosas hipótesis acerca de su relación con la bebida, si le había muerto la mujer hacía muy poquito en realidad, y estaba tratando de recuperarse. Su mujer, Virginia Clemm, que tenía 12 años cuando se casó con Poe, que ya tenía más de 20. Su última mujer, Virginia Clemm, era muchos años menor que él, y su primera novia había sido mucho mayor que él, así que probó todos los aspectos del abanico. Edgar Allan Poe, entonces, un 3 de octubre como hoy, pero de 1849, lo encontraban delirando en una taberna. De allí iría a algún hospital y no se levantaría nunca más, dejando la muerte, dejando su muerte en una incógnita absoluta, y las causas de ella, para un cultor del género policial, también en un misterio absoluto. Hay otros 3 de octubre en la vida del mundo. Me dijeron tantas cosas, tantas cosas me creí. Y acá estamos escuchando la que, en mi nada humilde opinión, es lo mejor que ha hecho doña Nacha Guevara, como se la conoce, cuyo nombre es Clotilde Acosta, en realidad. Clotilde Acosta nacía un 3 de octubre como hoy, allá por 1940. Así que estamos hablando de 75. Un número. Y está fenomenal, la verdad, sí. Doña Nacha Guevara. Sí, no está haciendo lo mejor de su carrera artística ahora como jurado de... No, pero debe estar embolsando una monedita. Ah, sí, por ahí le está redituando más que alguna cosa buena que haya hecho. Sí, pero... sí, esto realmente es, para mí es de lo mejor que hizo con... Jurado de Bailando por un Sueño, iba a decir. Con libreto de Pedro Gambide, música de Favero, la ópera Eva. Esta es la canción donde Eva Perón se plantea antes de comenzar a ser Eva Perón. Recordemos, Eva protagonizaba a mujeres famosas de la historia. Entonces hay un juego de que hace Gambide, que canta Nacha Guevara, acerca de la posibilidad de ser como Ana Bolena o como una mujer importante. Y caramba, que... como ascendente actriz de radioteatro, ¿no? Exactamente. Antes de conocer a... al coronel Perón. Antes de conocer al coronel Perón. Estamos hablando entonces de... no de Eva Perón, aunque sí, siempre es bueno hablar de Eva Perón, nunca es tarde para hacerlo. Pero estamos hablando de doña Clotilde Acosta, más conocida como Nacha Guevara. Una mina que allá por los 60, cuando tenía ya 28 años, estaba grandecita, empezó a andar por los paraculturales de la época. Estamos hablando del Instituto de Itela y otros lugares donde se hacía café concert. Claro. Y la mina desde siempre fue absolutamente revulsiva, con traducción de muchos famosos, entre ellos Cortázar, entre ellos Benedetti. Tradujo las canciones de Georges Brassens y de todo lo que era la nueva ola francesa, que era una canción de protesta. Hizo también hermosas canciones con las poesías de Mario Benedetti. Hizo, bueno, una mina que desde los 60, 70, después tuvo que exiliarse, hubo una amenaza hacia su vida. Volvió en los 80 con un espectáculo bárbaro que recopilaba de alguna manera toda su vida. Y siguió esto que estamos escuchando, que la canción es del 81, pero que allá por el 86, si no me equivoco, se convierte en parte de este Eva, el musical que protagonizará. Nacha Guevara está cumpliendo años, le mandamos un feliz cumpleaños de aquí y nos vamos al próximo recordatorio. Come on, everybody. Que es absolutamente reconocible, que debe sonar en casi todas las fiestas, está cantado por un chabón que se llama Ernest Evans, así le pusieron por lo menos el 3 de octubre de 1941 cuando nació, pero que fue conocido en el mundo entero como Chubby Checker. Conocido en el mundo entero como Chubby Checker, allá por los 60, cuando explotó esta canción y la otra, The Twist, que es la más famosa. Insultado por todos sus pares porque cambió la manera de bailar todo. Y de tocar la guitarra también. Y que hoy nadie recuerda a Chubby Checker. No, claro. Dice, Chubby Checker, ¿quién es? Te dice. Bueno, esta canción que han escuchado para la tarde y que siguen escuchando es cantada por don Chubby Checker, por don Ernest Evans. Y que se quería dedicar a rhythm and blues, al jazz, pero parece que el éxito le vino con el twist y a partir de ahí no pudo salirse nunca de ese personaje. Y aún hoy que vive, ya la billetera. Se dedica a hacer el deportes en el recuerdo, digamos. Va a hacer todas las cosas de la nostalgia a partir de su pertenencia al turismo. Y tiene, está cumpliendo un año menos que Nacha Guevara. Eso es fácil calcularlo porque nació en el 41. Claro, 74. Chavi Checker, feliz cumpleaños desde aquí. Y 13 años después que Chavi Checker y 14 después que Nacha Guevara. Y tiene que haber escuchado estas canciones, pero, seguramente para inspirarse para tocar la viola. Y para empezar tenía 6, 7 años cuando explotó Chavi Checker, así que inevitablemente debía haber escuchado esto. Estamos hablando de un Stevie Ray Vaughan, un tipo que nacía en 1954, también un 3 de octubre como hoy. Que anduvo buscando maneras de hacer música, que le regalaron una guitarra a los 7 años, una guitarra de juguete, y a partir de allí no la dejó nunca más, y que se enamoró de la guitarra de una Stratocaster que en 1974 la consiguió y nunca más la dejó. Sí, Fender. Una Fender Stratocaster, exactamente. Steve Ray Vaughan, estamos recordando, nacía, dijimos, un 3 de octubre, como hoy, en 1954, que formó una banda que se llamaba Double Trouble, o sea, doble problema sería en inglés, y que no pasaba mayormente nada hasta que estuvo en un festival de jazz allá en Montreux, en Suiza, y explotó. Sí, famoso. Que en realidad es bastante más amplio que el jazz, propiamente dicho. Han tocado músicos del rock de Argentina. Sí. Pero bueno, allí, pero sí es muy famoso por la calidad de los músicos que actúan ahí. Y allí en 1977 anduvo Steve Ray Vaughan con su banda, dijimos, Doble Problema o Double Trouble. Y bueno, a partir de allí lo contrataron los Rolling Stones, que toque con ellos, David Bowie, empezó a ser un músico de la hostia. Y fallecería tempranito, en el 90, en un accidente, ¿no? En un accidente en un helicóptero que se elevó y estalló mayormente. Así que un recuerdo para Steve Ray Vaughan, un gran músico, un enorme músico, como podemos estar escuchando. Escuchamos un cachito más y nos metemos de lleno en el programa. Y basta de recuerdos, que como dijo alguien, hay que dejar de mirar el pasado. Vamos a... Mamita, querida. Mamá. Hay gente que tiene enemigos adentro. Sí, durmiendo con enemigos. Sí, hay una película. Sí, hay una película que se llama. Qué bárbaras las cosas que escucha. En fin, decíamos que esta semana ha tenido algunas cositas, como por ejemplo el pase, ciertos pases entre gente, ¿no? Gente que estaba en un lado y ahora aparece sí, en otro. Del lado del oficialismo, creo que se lanzó el Arsat 2 nomás, o sea, no hubo mayormente cosas importantes. Agilado. Pero la oposición sí tuvo un gran papel. Es más, cuando se lanzó el Arsat 2, algunos estaban diciendo, sí, esto tiran al aire un satélite y no piensan en el recambio, porque esto tiene una vida útil de no mucho más de 15 años. Bueno, ya se anunció la planificación de los próximos 8, dos de los cuales, el séptimo y el octavo, van a reemplazar al Arsat 1 y al Arsat 2. Hay alguna previsión, hay algún pensamiento acerca de esto. Pero bueno, convengamos que reemplazar lavarropas no debe ser tan difícil. No, ¿quién ¿no? habló de lavarropas? Un señor de Tigre. Una masa. Sí. En fin, basta de cosas. Vamos hablando, de masa, el que encabeza su lista de diputados en la provincia de Buenos Aires se trenzó con la que encabeza la lista de diputados de Cambiemos en la capital federal. Ah, me mató. ¿Quién encabeza este diputado de masa en la provincia de Buenos Aires? Se llama Facundo Moyano. Y suele ser hijo de Hugo. Suele ser hijo de Hugo y hermano de Pablo. Ajá. Y bueno, y se trenzaron y se dijeron lindas cosas en el programa del Gato Silvestre. Estamos hablando de dos muchachos que en su proto comienzo se identificaban como claramente peronistas. Sí, uno, yo supongo que Facundo Moyano todavía se sigue identificando con ese ideario. Patricia Bullrich no estaría en ese cometido. Esto pasó la otra semana, pero viene a cuento de otras cosas que pasaron esta semana con el padre de Facundo. Escuchemos entonces. Facundo Moyano, 32 días de las elecciones. ¿Hay acuerdo, como denuncia Patricia Bullrich y el macrismo, con Scioli para gastarlo a Macri y que suba Massa? No, por supuesto que no. Macri baja porque no puede explicar las irregularidades en los contratos de la Ciudad de Buenos Aires con la empresa de Niembro, por ejemplo. Que eso es lo que produce la caída de Mauricio Macri. Ahora, ¿es responsabilidad nuestra? No. Bueno, en primer lugar me parece que Facundo Moyano ya se definió, porque dijo, un peronista no puede votar a Macri. Facundo Moyano, hasta el año 2011, que fue en la boleta con Daniel Scioli, la causa de Udú cuando fue Chicone, se cayó a la boca. Parece que descubrió un problema cuando le tocó a Niembro. En todos esos años se cayó a la boca. Así que... Vos no sé si votaste o no, pero nunca te escuché hablar una palabra de la corrupción kirchnerista. Entonces, bueno, no va a ser, pero imagínate si es presidente Macri, espero que no te ponga vos como ministro de Trabajo. No te preocupes. Pobres jubilados. Que sé cómo. A vos te denunciamos. Que sé lo que hacer. Lo que sí me acuerdo es que a vos te denunciamos. A vos te denunciamos, Patricia. Que cuando le pedí la declaración jurada de bienes, no podían contestar. Nunca hablaste de nada. Un proyecto de democracia sindical siendo sindicalista, Patricia. Muy pichoncito de sindicalismo. Eso es lo que sos vos. Sí, Patricia, con todo respeto, yo no sé por qué te mandan este programa, porque sos la que menos autoridad moral tiene para hablar del pasado de los demás. Pero por favor, él está hablando. Yo no quiero bajar el nivel de la discusión, pero a vos te apoyó Cavallo, le bajaste el 13% a los jubilados. Mentiste con respecto de que yo no había hecho declaración en contra de Vudú. Pedí la renuncia de Vudú. Pedí la renuncia, hay tweet acá, hay notas. La pediste después que fuiste. Antes, cuando estabas ahí, no hiciste estando... nada. Bueno, te voy a decir algo. Cuando estabas en el kirchnerismo, vos sabés lo que yo dije. Patricia, no tenés autoridad moral para hablar de esto. Pero también este chico, Facundo Moyano, los muchachos y autoridad moral a Patricia Bullrich. Sí. ¿Qué está hablando, oiga? Sí, los muchachos y las muchachas. Los muchachos y las muchachas. Se acerca la elección, se acerca la elección nacional, se acerca el 25 de octubre. Están las campañas a todo lo que da, a full, y los muchachos empiezan a desmoronarse de un modo llamativo. Los muchachos y las muchachas, que uno, si escucha este intercambio, que fue larguísimo, duró como media hora, y bajo la diversión de los otros que estaban ahí, sí, de otros partidos, ¿sí? Algunos del Frente para la Victoria habría también. Uno escucha esto y dice, bueno, donde hay un Moyano no hay una Bullrich. Pocos días después esto quedó totalmente desmentido. ¿Hay un Moyano donde hay una Bullrich? Y Bullrich está con Macri. Sí. Parece que hubo Moyano también. No. Y por lo menos... Moyano. Por lo menos... El luchador contra las políticas neoliberales de los 90. Sí. El patrón de la lucha obrera y de los derechos de los trabajadores. Sí. Va a estar con el tipo que dice que el salario es un costo más. El que denunció, entre otras, a Patricia Bullrich y demás por los descuentos del 13% y por la ley Banelco. ¿Se acuerda que flexibilizaba los derechos de los trabajadores? Bueno, coincidieron Hugo Moyano y Mauricio Macri en un acto en el cual Moyano habló muy bien de Macri. No se lo puedo creer. Y no porque sea hincha de Boca, porque es de Independiente y es el presidente. Es más, secretamente uno podría decir que está tratando de imitar el camino de Mauricio Macri. Mauricio. Y está viendo a ver si le va bien con Independiente, para ver si después le va poder reengancharse en la política, porque hoy por hoy está bastante venido a menos, ¿no? Yo no se lo puedo creer. ¿No? Escúchelo. A ver. El candidato por Cambiemos, Mauricio Macri, compartió un acto con el líder de la CGT, Hugo Moyano. A ver. No queremos hacer ningún tema político ni que se parezca. Lo único que queremos es reconocer la respuesta que nos ha dado el gobierno de la ciudad permanentemente a los trabajadores. Ha sido permanentemente la respuesta que nos ha dado, cosa que no ha hecho otro gobierno. Ojalá los municipios de todo el país reconozcan a los trabajadores de la recolección de residuos y barrido manual de calle como lo ha hecho el gobierno de la ciudad. Muy pichoncito de sindicalismo, eso es lo que somos. La Argentina tiene que seguir por el camino del diálogo y la negociación entre el gobierno, en la misma mesa, con los trabajadores y con las empresas. Y la paritaria es un instrumento que tenemos que cuidar, porque ha dignificado y cuidado los derechos de los trabajadores. Ese es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quiera. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Así que en ese sueño, Hugo, en esa ilusión de una Argentina con pobreza cero, y créanme que hay mucho más por hacer y lo vamos a hacer todos juntos. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Bueno, muchas cosas, pero ¿por qué enfatiza ese créanme? La repetición fue nuestra, pero ¿por qué cada vez que va a decir algo dice créanme? ¿Usted le cree cuando un tipo está hablando con usted, una mina, dice honestamente? No, ahí es donde empiezo a manotear la pistolera. O la billetera, porque se la choren. Se ve que Macri no cree que los demás crean que él va a luchar contra la pobreza. No. Sin embargo, yo vi un spot escuché un spot radial muy muy bien armado, muy muy convincente, donde aparece el jefe de la ciudad, Mauricio Macri, diciendo que va por la pobreza cero. Sí. E inmediatamente dice, vote Patricia Bullrich. Hermano, bueno, alguien que se está equivocando. Ya el enorme equipo de producción, de preproducción, de buscadores de sonidos y demás que conforman nosotros y los medios, decir nosotros, ya están recopilando algunos avisos. A mí me causa, a la hilaridad, me mueve a la risa cada vez que dicen espacio cedido a progresistas y empieza a hablar Margarita Stolbizer. Pero tendría que empezar a diciendo, bueno, los progresistas no vinieron. Pero nos cedieron gentilmente. Qué barro. Y bueno, pero ahí lo tenemos a don Hugo Moyano, que dice nada que ver con la política, este es un reconocimiento a los recolectores de residuos, nada que ver con la política. No, bueno, por supuesto, digamos, ¿a cuánto? ¿A 20 días de las elecciones? Digamos. Sí, aparte es un acto que nada que ver con la política. A 20 y pico de días de las elecciones, uno de los candidatos a presidente con uno de los dirigentes sindicales que de un tiempo a esta parte se ha transformado en tenaz opositor al gobierno nacional, así que nada que ver con la política. Ah, bueno, menos mal. Sí. Pero bueno, ahí está. Lo que no sé cómo hacen es, Hugo Moyano, por ejemplo, si vota en provincia, no sé dónde vota, pero supongamos que vota en provincia. Ponele. ¿A quién vota? Al que sucedió a Niembro en la lista de diputados nacionales, que no sabemos quién accede, creo que es una mina, o a su hijo Facundo Moyano. Ah, es todo un tema ese. ¿Corta boleta? ¿Vota para presidente a Mauricio Macri y para diputado a Facundo Moyano? Hay quien dice que en la provincia de Buenos Aires no se corta boleta. Fue un tal Aníbal Fernández. Sí. Así que vaya uno a saber lo que hace don Hugo de las Mercedes Moyano. Por ahí vota en Capital Hugo Moyano. Y entonces vota diputada Patricia Bullrich. ¡Ay, qué feíto! ¿No? ¡Qué feíto! Dado que su amigo Piumato no llegó. No llegó. No le dio el cine. Lo cierto es que don Hugo Moyano afirma no saber aún a quién va a votar. Ah, ¿no? Es un indeciso. Un indeciso más. Es un apolítico. Pero aparte es terrible. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco más de Hugo Moyano. ¿Sí? Sus explicaciones. Pero retrotrae el sindicalismo a lo peor que se puede pensar de la política. Porque no piensa la política como decir, bueno, que los sindicalistas no hagan política, se suele decir desde la derecha liberal, sí, para que se ocupen solo de las reivindicaciones. El peronismo les dio la posibilidad de pensar un país. Sí. Moyano piensa la política desde la corporación, o sea, retorció todo. Y bueno, que ha caído en bastante descrédito. Pero bueno, Vamos a escuchar el... ¿Usted sabe que nos salteamos un... o hay un problema? No, hay un... me parece que hay un problema de redacción, acabo de descubrirlo, sí. Claro, sí. Pero... porque... Igual lo que viene es lo que viene, el orden está correcto y la... ¿Qué es lo que viene? Y lo que viene es esto. Hay más de 100 medios en el país que están diciendo, che, yo no recibí nada. Mauricio, soy el director de una radio local y quiero aprovechar para preguntarle con este tema de las pautas publicitarias, ¿cómo es posible que mi emisora, que nunca pautó, que nunca contrató y que nunca tuvo relación con el gobierno de la ciudad, esté figurando en la página web oficial de ustedes con una pauta de 600 mil pesos? Debe haber un error de carga. Ya me imaginaron. Pero estamos chequeándolo. Nosotros ponemos todo. Nosotros ponemos todo en internet, pero estamos tranquilos. Entonces cargamos las cosas en internet, a veces hay errores. ¿Cómo en un error de carga aparece más de una vez el mismo medio que nunca hubo una pauta publicitaria? Bueno, te estoy diciendo, si hay un error de carga ya lo devolveremos. Pero estamos tranquilos, no te preocupes. La Oficina Anticorrupción dicen que ahí no está presentada la declaración jurada de ganancias. Bueno, pero no sé si Macri tiene que presentarla en la Oficina Anticorrupción. Todos los candidatos presidenciales deberían. Es un cargo, él la debe tener en algún organismo de la ciudad. Sí, denunciaban que tampoco está colgada en el sitio de la ciudad donde debería estar, eso nos comentaban. Mira, yo la declaración jurada de Macri la leí en los diarios 400.000 veces. Bueno, decirle a la gente de la Oficina Anticorrupción, estaría bueno eso, porque la Oficina Anticorrupción... No sé, por ahí la Oficina Anticorrupción la escondió, ¿viste? Porque como hay un equipo especial manejado por la CIDE que está haciendo campaña sucia contra nosotros, es posible que la hayan quemado. Macri es un turbio, toda su vida ha sido un turbio. ¿Por qué no muestra la declaración jurada? Porque no puede mostrar muchas de las cosas de las que tiene. Lo blindaron durante muchísimos años, pero un día se equivocaron, dejaron la andija de la ventana abierta y nos metimos adentro y apareció Niembro robándole 23 millones de pesos a la ciudad en nada. Apareció Abelino Tamargo robándole 25 millones de pesos a la ciudad y nadie dijo nada. Apareció Eduardo Madeo robándole 4 millones y medio a la ciudad y nadie dijo nada. Y aparecieron las empresitas creadas entre ellos mismos para hacerse las veredas, el financiamiento de su propia campaña con dineros públicos. Aparece el que realmente es, el turbio de siempre, no va a cambiar. Cuidado con los ladrones, mamá, cuidado con los piratas, cuidado con los ladrones que van vistiendo saco y corbata. Quédate tranquilo. 600 mil. Quédate tranquilo, fue un error de carga. Quédate tranquilo. No, tranquilo. Dice, nosotros estamos tranquilos. Sí, no, lo que no estamos tranquilos somos nosotros que se chorean la guita. No, yo estoy tranquilo. Pero no te pregunté por tu estado de ánimo. Digo, claro. ¿Por qué razón me chorean 600 mil? Es más, cuando él dice, créanme, vamos a pelear contra la pobreza, pobreza cero, que yo, cuando dice estamos tranquilos, en realidad está diciendo estamos re nerviosos. Sí, por supuesto. Por otra parte, digamos, no es esto retorcer la cosa. Cuando el tipo le dice, tenemos una publicidad que dice que hay 600 mil pesos de pautado, claro. Cualquiera. Una radio de Tandil. Una radio de Tandil. Cualquiera en el lugar de quien es apostrofado. Ni siquiera digo siendo inocente, digo cualquiera medianamente pispo se escandaliza. Dice, ah, no, qué barato, ¿cómo? ¿En serio me estás diciendo? Ya mismo, no, dice, ah, yo porque tranquila, debe ser un error de carga. 600 mil pesos, no importa, es un error de carga. Qué bárbaro. Un error reiterado, ¿eh? Porque aparecieron radios de todo el país. Bueno, y hay ya un fiscal federal, Federico Delgado, que le pidió al gobierno de la ciudad que esclarezca todo esto ante una denuncia penal de la radio Aijuna de Bernal, que también había sido con 600 y pico de mil mangos y la pauta que le habían dado era de 35 mil pesos. Sí, y el dueño de la usina producciones, el sí. dueño actual, ¿renunció también a la candidatura o sigue en la lista? No, renunció a la candidatura. No, Niembro sí, pero el dueño real, el dueño actual de la usina... Ah, porque sigue siendo que estaba, candidato. Que estaba de candidato, no sabemos qué pasó. Un tipo que fue de la CIDE. Las listas empiezan como a caerse, ¿no? Como en el Tetris, se pierde. Es una cosa tremenda lo que están haciendo estos muchachos, pero hay una tanda. ¿Hay una tanda? Hay una tanda, hay un espacio para pensar. Y la pauta es legal. Y la pauta, sí, acá no hay pauta trucha, no hay nada raro, no está Niembro, no está nada. Entonces escuchémosla. Incluso digo, lamentablemente, pero acá la pauta es legal. Escuchémosla a la tanda y después seguimos con el programa. 221-411-2175. Escribinos, comentá y opiná a través de WhatsApp.

Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Stolbizer, el voto ganado. Martín Rubio, Maximiliano Jensen, candidatos a senadores provinciales por la octava sección electoral, Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Finaliza. Espacio publicitario. Y con la campaña política rumbo al 25 de octubre a full, continuamos en este Nosotros y los Medios, con muchas más cosas tenemos todavía. ¿Sí? Seguimos viendo cómo este gobierno que está atravesando su fin de ciclo después de... Sí, tan anunciado y tan acertado. Y tan acertado, después de 12 años de triunfos electorales y de... Errores políticos. Y de... Sí, sí. Sobre todo de llevar... a la sociedad argentina a la penuria y a la división sobre todo, la división, sí, sí, de la familia, la grieta es lo que no entremos en esas cuestiones. Tenemos, hablando de la grieta y la familia, ¿por qué no te vas a la grieta de tu hermana? dijo uno un borrachín por ahí. Sí. gente le digo más. No sé quién es, pero casi le diría, debe ser un peronista. Y seguro, porque esas cosas soeces las dicen solo los peronistas. Solo los peronistas. Que son, como todo el mundo sabe, la morralla de la sociedad, lo peor que ha tenido la sociedad argentina. Sí, sí, son los culpables de todo. Y sí, son los que votan a esta gente. Ya lo dijo un tal Fernando Iglesias. Fernando Iglesias, claro, el prócer. Lo dijo Fernando Iglesias, lo dijo también Silvia Mercado, lo dijeron varios. Bueno, lo cierto es que el PRO, porque veníamos hablando del PRO, pero sigue en estas cuestiones. El acercamiento de Hugo Moyano despertó dudas y preguntas de parte de mucha gente. Sí. Y así respondía don Hugo Moyano y gente del PRO. ¿Sí? A ver qué decía. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Cómo es esto del acercamiento? Lo que pasa es que cualquiera de nosotros tiene por una relación de trabajo, tiene que hacer un contacto con alguien y ya te asocian. Pero nosotros con Macri, ese es el jefe de la ciudad. Y necesariamente estamos permanentemente con temas de esa naturaleza. Yo hace algún tiempo atrás, en una reunión que tuvimos con él, por razones de trabajo, a mí me parece bien que se destaque como ciudadano listo, un deportista, que se destaque bien como a una persona, lo que sea. Me parece muy bien. Pero ¿cuándo van a destacar a un laburante, a un trabajador que mientras la ciudad duerme o se divierte, está trabajando para que al otro día la ciudad esté limpia? ¿Cuándo van a destacar eso? Ah, bueno, si en algún momento dicen, bueno, lo hicieron hace un par de días. ¿Qué tiene de malo eso? Que hayan destacado a tipos que hacía 35 años que trabajan en recolección de residuos. ¿Qué tiene de malo de que hayan destacado eso? ¿Y cómo no va a estar presente quien representa a los trabajadores? Escucho tantas idioteces, estupideces hablar de eso que ya ni me interesa hablar del tema. Ahora, vas a coincidir conmigo que a esta altura del partido, faltando 26 días para las elecciones, las fotos tampoco deben ser tomadas como una cosa casual. Pero además... ¿Me compartí eso o no lo compartí conmigo? Cualquiera sea el futuro gobierno, sea Scioli, Macri, Massa, cualquiera, vamos a tener que estar al lado, porque la cosa viene muy difícil, la situación no es la mejor. Entonces vamos a tener que estar al lado del gobierno para evitar, no cierto, algunas situaciones que se pueden dar. ¿Qué tiene de malo eso? ¿En serio? Horacio Rodríguez Larreta. Hola, Horacio El Negro, buen día. ¿Qué es este gesto de Moyano? Ahora el compañero Macri. Estaba organizado hace tiempo un acto de reconocimiento a los trabajadores recolectores de basura, ¿no? Un reconocimiento a los trabajadores, ¿no? Gente muy dedicada. Vino Moyano y Moyano reconoció públicamente que habíamos mejorado mucho la situación de los trabajadores recolectores, que se estaba trabajando bien. Mm. Por supuesto, después están todas las especulaciones políticas atrás, ¿no? No. Bueno, que en plena campaña que Moyano le diga compañero a Macri, eso es un gesto, es un acto político, sí. Es un gesto, sin duda. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Lo que decíamos hace un rato, Moyano no solamente pierde la visión de la política nacional, juntándose con un candidato X a 20 días de las elecciones, sino que lo reivindica como su acción gremial y representativa, lo que decíamos, pone la corporación por encima del país. Sí, de todas maneras no se lo vio reunirse con todos y cada uno de los intendentes, no, donde hay candidatos. camioneros que recolectan residuos por las noches. Ni mucho menos llamarlos compañeros a todos. No. Es más, no está en el audio que pasamos, pero le dedicó una parrafada al Barba Gutiérrez muy en contra. ¿Por qué? Porque el Barba Gutiérrez, en lugar de renovar con el contrato con la empresa Covelia, que parece que algo tiene que ver con Don Hugo Moyano, los pasó a planta municipal a los recolectores de residuos en Quilmes. Eso le ganó el odio, la enemistad y todo lo demás de Hugo Moyano. En fin, que mientras las listas de todas clases se van, como decíamos, desmoronando, mientras los candidatos tienen que renunciar, mientras hay candidatos o políticos o gremialistas que no se animan a dar un apoyo directo, pero hacen como que apoyan y se presentan para la foto sin decirlo directamente. Tenemos gente que se dedica a la enfermería y el ambulancismo. Sí, y a la contención. Y a la contención de heridos. De heridos, contención afectiva y demás. Y que lo dice. Y política. Y que lo dice directamente. No sé que, con qué clase de éxito lo hará, pero estamos hablando de el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que esta semana declaró que él se dedicaba a hablar con los compañeros que habían ido a otros espacios si querían volver al frente para la victoria. Y que lo hagan antes del 25 de octubre. Que lo hagan no antes después, de porque octubre, dijo, claro. Con ganador es fácil. Que hagan una apuestita ahora. Bueno. Eso reclamaba Gabriel Mariotto, no sé qué éxito tendrá, pero escuchemos. ¿Es verdad que vos reclutas peronistas no K? Sí, me encargo, como soy un K puro, me encargo de poder reflexionar con compañeros que a veces por problemas de los propios compañeros, a veces por problemas nuestros, no han sido considerados. Entonces, los peronistas a veces somos muy sensibles. La falta de una atención telefónica hace que nos enojemos. ¿Estás de ambulanciero? Sí, puede ser. Pero porque el límite es Macri, o sea, estás pescando en la pecera de Massa. Por supuesto. Por ejemplo, Sergio Massa tenía en sus filas a Martín Redrado y a Miguel Peirano. El economista peronista es Miguel Peirano, ya está con nosotros. Y muchos más compañeros de los distritos que se fueron con Sergio Massa pensando en una opción peronista, se dan cuenta que no quieren ser funcionales al macrismo y que el límite es el PRO. Entonces, que vengan antes del 25. Entonces, los peronistas que están en el Frente Renovador, que no quieren ser funcionales a esa suerte de acuerdo de opositor, tienen que venir antes del 25 de octubre a nuestros espacios. ¿Vos crees que lo están haciendo? Yo me encargo de recibir esos compañeros. Murido, son compañeros. Y al compañero hay que tratarlo bien, hay que respetarlo, hay que dedicarse, hay que escucharlo. Me estás robando el trabajo de psicólogo, Mariotto. Bueno, está ¿estás bien haciendo de eso? Y sí, un psicólogo peronista es un psicólogo que hace esas cosas. Yo conozco psicólogos que cuando tratan a sus pacientes se dan cuenta que hay un peronista que no ha emergido. Y lo rascan para que el hombre pueda expresarse en su raíz, en su identidad. En su identidad profunda. Sí. El peronista. Y eso claro. Haces vos. A ver. ¿Es cierto esto que estamos viendo? ¿Mónica López, candidata de Massa, llamó a votar por Scioli en primera vuelta? No podemos seguir dando vueltas y dilatando quién va a ser el presidente. Nosotros tenemos que resolver el 25 de octubre ganar en primera vuelta. El peronismo tiene que ganar en primera vuelta y conservar aquellas cosas que se hicieron bien. Nosotros tenemos que resolver como argentinos y como peronistas mirando al futuro. Mónica Martín Canay, ¿cómo te va? ¿Vos vas en la lista del Frente Renovador? Eso es lo de menos, porque la verdad que yo soy diputada provincial y tengo 2 años más. ¿Vas a seguir siendo en la lista del Frente Renovador o vas a renunciar? La verdad que no he hablado todavía con Massa. Cuando me llame para hablar, hablaremos de eso también. Yo pedí entrar en interna, pedí ser candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. ¿Y sobre el cargo al que aspirabas, también pedís un voto por Aníbal Fernández o considerás que Felipe Solá es mejor candidato? Yo voy a trabajar con Scioli, obviamente, para que sea presidente. Y voy a tomar como mía las palabras de Aníbal Fernández. No hay corte de boleta en la provincia de Buenos Aires, en primer lugar. En segundo lugar, si el río crece, el corcho sube. Hasta hace, no sé, ayer eras una candidata del Frente Renovador, hoy estás pidiendo un voto para Scioli. Y sigue siendo candidata. Para simplificar la cuestión electoral. ¿Y cómo lo definirías? Votemos en primera vuelta a Scioli, no seremos al balotaje. ¿Qué lista del Parla Sur vas a votar? Yo voy a votar la de Scioli completa. O sea, no te vas a votar a vos misma. No, ahora bien, yo no quería ser Parla Sur. Thank you. Estamos en condiciones de comunicarle al compañero, amigo, vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, que su tarea de ambulanciero empieza a tener mucha gente que la necesita. Y por lo menos va a tener un voto más como candidato de la provincia de Buenos Aires al Parla Sur, el de la propia Mónica López. De la propia Mónica López. ¡Qué bárbaro! Ahora, Mónica López, más allá de todas las cosas que se han dicho, Mónica López, recordemos, estuvo con Francisco de Narváez, después anduvo coqueteando y estuvo iba en la lista con Sergio Massa, hoy ya se bajó. Recordemos que ella quería competir para la gobernación, quería entrar en la interna, y que en marzo dijo claramente, si me bajo de la candidatura a la gobernación, si me bajo, me voy con todo lo que puse. Claro. Aclara Mónica López en marzo. Evidentemente estuvo esperando el momento de causar más daño. Sí, en la conferencia de prensa que dieron el candidato a gobernador, a presidente y gobernador de la provincia, Daniel Scioli, acompañado por Gabriel Mariotto y Mónica López, no solo recibieron el apoyo de Mónica López, sino de otros 50 dirigentes que acompañaron a la ex precandidata gobernadora por el Frente Renovador, y que incluían concejales e intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y se anuncia que en la semana que comienza mañana va a haber más pases. Ahora, vos te fijaste que los que se van al, digamos, por ejemplo, a Cambiemos, o los que apoyan a Cambiemos, pongamos Hugo Moyano, no lo declara. Mientras que los que se van para el lado del Frente para la Victoria hacen con bombo y platillo. Hay algo raro ahí, ¿no? Sí, por empezar, una percepción de quién va a ser el ganador. Pero por otro lado, se reivindica orígenes peronistas, que en otro caso se guarda con vergüencita. Es curioso el caso de los dos elementos que hemos presentado. Dijimos vergüencita. Sí. Y si decimos vergüencita, decimos Patricia Bullrich, decimos Niembro y decimos Macri. ¿Todo junto? A ver, escuchemos. En relación a las denuncias sobre Niembro, estos casos que están surgiendo también sobre Amadeo, ¿cómo entiende la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros somos distintos. Nosotros creemos que la causa judicial va a salir bien, pero decidimos tomar esta decisión de que renuncie. Macri está procesado y no renunció en ningún momento. Sigue siendo candidato. Lo de Macri es una causa tan tirada de los pelos. ¿Cree que la denuncia contra Niembro no es tirada de los pelos como se entiende que es la de Macri? A mí me parece que estos son más boludos que los indios de las películas. ¿Qué haríamos sin personajes de la talla de Patricia Bullrich, Luro, de no sé cuánto, Pueyrredón? Yo creo que la política argentina, sin una Patricia Bullrich, sin una Elisa Carrió, que anda, no voy a decir anda callada, pero no anda callada, y yo estuvo haciendo payasada casi innombrable, pero no importa. Y hoy creo que leí en un diario que hoy relanza, es decir, revomita su candidatura Macri en un acto en Ferro con dos de los estadistas más importantes que dio la Argentina del último parte del siglo XX. Usted dice Perón y Néstor Kirchner, no, están no. No. Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Y acá los únicos con lo cual me parece que ahora sí Macri está perdido. Está hablando la de Israel, como para preparar las traffic, eran células dormidas de ex montoneros. Elisa Carrió, genio figura, y bueno, y Patricia Bullrich, que ha sido la estrella en el día de hoy. Le mandamos un beso grande a la ex montonera. Tal vez sea una célula dormida, o se haya dormido, o adormecida por alguna sustancia, o tiene la cédula dormida, Patricia. Yo no tengo nada con los que le gusta el vino, pero yo tampoco, digamos, mucho menos. A mí me gusta mucho el vino, lástima que no lo puedo tomar. El problema son los efectos que causa. Digo, claro. Cada uno que haga lo que quiera. Ahora, cuando te causa efecto, uno no tiene más remedio de observar. Cada uno que haga lo que quiera, no, porque cuando los efectos hacen bajarle el 13% a los jubilados es más jodido. Es que creo que ahí estaba lúcida. Bueno, nos estamos yendo, señor, señora, niño, niña, cocodrilo, cocodrila, hipopótamo verde, nos vamos hasta el sábado próximo a las 13 horas. ¿Quiénes nos vamos? Allá en La Plata, don Juan Antonio, acá en la ciudad de Buenos Aires, operando técnicamente el cumpleañero Martín Andrés Gómez. Un año más viejo. Muy feliz cumpleaños para Martín Gómez. Y nosotros, los que estamos aquí alrededor de estos micrófonos, el señor Gustavo Ulla. Sí, y que voy a, el sábado que viene voy a ser un año más viejo. Que exactamente, anda cumpliendo. Yo cumplo a mitad de semana, el 7 es el mío. Es decir que usted ya está más cerca de ser más viejo. Yo siempre usted soy más viejo. Yo siempre soy más viejo. El 7 de octubre es el cumpleaños de Gustavo Gordillo, por supuesto, que vengo haciendo yo. Nos vamos a encontrar todos nosotros junto a Iván Acasa, que está escuchando este programa atentamente en Temperley, aquí en el dial de la Radio Provincia. AM1270. Exactamente. Mientras tanto, ustedes escuchen atentamente cada debate que se produzca. Sí. ¿O no? Sí, sí, parece que mañana va a haber algo parecido a un debate. Pásenla lindo, che. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Qué buena esa discusión entre que pasaron entre Patricia Bullrich y Facundito Moyano. Qué bueno. Lo único que faltó fue vudú, ¿eh? Faltaba vudú en esa conversación. Y completamos el cuadro. Un abrazo, muchachos. Los escucho como siempre.